En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más, miércoles 8 de octubre de 2014. Hasta las 2 te vamos a acompañar en esta sintonía del deporte a través de Elche en Punta, en Teleelche Radio Marca. Hoy todo el protagonismo lo tiene o lo va a tener el director deportivo Víctor Horta tras la última y única entrevista que dio a un medio de comunicación. Fue el 25 de agosto. Fue nuestro invitado en A Todo Gol en Teleelch. Hoy ha hablado largo y tendido de todo lo que le hemos preguntado y a todo lo que ha respondido. Bueno, pues va a ser sin duda un programa interesante porque había mucho que escucharle. Así que lo que vamos a hacer ya es arrancar con titulares. Buenas tardes. Y como quedan pues apenas 40 minutos para las 2 y la rueda de prensa ha durado casi 40 minutos, voy a hablar poco y él va a hablar mucho porque había mucho que decir y que escuchar. Sobre los incidentes o el incidente que sufrió en Almería, afirma que nunca dijo una palabra malsonante al colegiado y que no hay unanimidad en el criterio de las manos, y con esto se lía al profesional. Sobre no haber podido completar la plantilla en agosto, reconoce que el mayor perjudicado ha sido el entrenador, al que pidió disculpas. Horta ha confirmado que tenía cerrado a Cañas, a un internacional sub-21 y a 3 internacionales de otros países, es decir, que tenía 5 fichajes apalabrados. Reconoce su frustración y también la del club, del que dice hizo todo lo posible para solucionarlo, pero la liga se mostró inflexible. Su prioridad es fichar ya, un mediocentro defensivo es su obsesión en el paro, siempre que esté en buenas condiciones físicas y económicamente sea viable. Según Horta, el club está intentando solucionar definitivamente el tema económico con la liga para poder firmar a este futbolista. Y también, a pesar de los problemas, está convencido de la permanencia. Si no, ya se hubiese marchado. Así respondía tajantemente. Si no, me hubiera ido. Si no, me hubiera ido. Estoy completamente convencido, porque estoy convencido, como he dicho antes, de un cuerpo técnico que, pese a no darle todas las armas, está convenciendo a una plantilla que, como mínimo, es igual que la famosa Liga de 11. De todos esos 11 es igual. Ahora, para ser mejor, hay que dar ese salto competitivo. Y eso es una cosa que confío en que ellos lo entiendan y confío que así va a ser. Bueno, pues como hay mucho que escuchar, vamos a ir escuchando ya algunos cortes para no perder tiempo, porque, insisto, la rueda de prensa ha sido muy extensa y las respuestas de Víctor Horta pues no son precisamente cortas. Es una persona a la que le gusta explicarlo todo bien. Por ejemplo, para ir cronológicamente, porque hoy vamos a estar pendientes de la decisión del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol. Todo parece indicar que no le van a quitar la segunda amarilla a Jonatas y que, bueno, pues no podrá estar frente al Sevilla. Él lo veía muy, muy, muy difícil, como lo vemos todos. Bueno, pues esa acción supuso que se calentase y en el túnel de vestuarios le soltase alguna frase caliente que nunca fue ni insulto ni improperio, ni tampoco lo que pone en el acta según él. En el acta, si no recuerdo mal, ponía que Víctor Horta le había dicho al juez de línea para eso venís a nuestra casa, para hacer luego lo que os salga de los cojones, y con perdón. Bueno, él dice que eso no lo dice y explicaba lo que sucedió. También para él es un follón el tema de las manos y lo explica Víctor Horta. Yo, el tema del penalti, creo que es una cosa tan complicada, es difícil. El tema del segundo gol, también entramos en un montón de matizaciones. Pero Martínez Munuera vino aquí, nos puso un vídeo donde salían varias jugadas referidas a cómo se iba a arbitrar la mano a partir de ahora. Una de ellas era de Nacho en un Villarreal-Real Madrid, donde decía que si al jugador le daba en otra parte del cuerpo antes de darle en la mano, nunca iba a ser pitado ni penalti, ni amarilla, ni falta. Y otra no la recuerdo bien, creo que era de un jugador del Mallorca, muy parecida a la de Jonatas, que se gira y no ve el balón y también dijo algo así como que en el vídeo podía quedar la interpretación de la falta, pero nunca de la tarjeta, ¿no? Entonces, como nos aclaró la unificación de criterios respecto al tema de las manos. Y no solo en el partido del Elche del viernes, sino he tenido curiosidad de todos los partidos que he visto durante el fin de semana, perdón, del sábado, y no hay una unanimidad en el tema del criterio de la mano. Y creo que nos termina liando a todos, pero sobre todo al profesional. Creo que José Ángel hizo un comentario ayer sobre ello y el entrenador también en rueda de prensa. Y lo único que hice es cuando bajé a vestuario, vi que estaba en línea y le expresé mi descontento sobre el hecho de que veíamos unas cosas a principio de temporada en un vídeo y luego cuando la temporada empezaba a andar no era lo que se aplicaba en ese vídeo, ¿no? En ningún momento dije la palabra malsonante que pone en el acta, tengo un testigo, o sea que te irás a declarar si alguna vez hay un juicio oral. Nunca dije esa palabra malsonante. Sí, expresé mi malestar, obviamente, no voy a decir que se lo dije en este tono, está claro, pero ninguna palabra falté al respeto, en ningún momento dije ninguna palabra malsonante, solo dije eso, que para qué venían en verano a ponernos un vídeo si luego durante la temporada lo de ese vídeo no iba a ser el criterio aplicado. Y a día de hoy todavía no tengo claro, después de lo que está pasando durante la liga y de ver famoso vídeo en el que estuve presente, que se señala con las manos. Es que no lo tengo claro. Entonces, no sé si la razón la tiene del Cerro Grande o la tengo yo, pero lo que sí tengo claro es que ningún profesional de primera división o de segunda vemos unanimidad en señalar ese tipo de cosas. Hay una jugada esta misma jornada en el Celta-Villarreal. En el comienzo del segundo tiempo, Mario, lateral derecho del Villarreal, se gira parecido a lo que se gira Jonatas, el balón le da en el codo, incluso con ese balón se pone mano a mano delante del portero y hace una buena parada a Sergio. Y casi mete gol, o sea que encima se ayuda el despeje en la mano para habilitarse una jugada de peligro. Y ese árbitro no señala nada. Entonces, es que eso fue, ¿no? Sentí un poco la frustración de no tener claro si tenía o no tenía la razón, o de si el vídeo era lo que valía, o si hay otra norma, y que se lo expresé en línea de esa manera. Y bueno, lo que vaya a pasar, pues la verdad no está en mi mano. Pero sinceramente quiero decir que en ningún momento, y tengo muchos testigos, dije ninguna palabra malsonante, simplemente dije eso. Que no sé si qué valía, lo del vídeo, ahora, etcétera. Cuando se refería al testigo, tenía un testigo de que no dijo eso. La palabreja en cuestión era la directora de comunicación que entraba con él al túnel de vestuarios. Le caerá una multa económica que podría pues estar en torno a los 1.500 o 2.000 euros y veremos. Pero sobre todo lo que debería aclarar el Comité Técnico de Árbitros es el tema del criterio de las manos. O sea, intentan aclararlo con vídeos y con explicaciones a todos los clubes y resulta que el cacao es más gordo, pero no lo dicen los medios de comunicación. Lo dice el director deportivo de un equipo de primera, lo dice el entrenador de un equipo de primera, Víctor Horta y Fran Escribá. Fran Escribá hablaba de un cacao tremendo. Y ya habéis escuchado al director deportivo. O sea, es que lejos de arreglarlo, lo han vuelto todavía más complicado. Bueno, sobre el cierre de mercado, el famoso límite presupuestario, lo explica todo con detalle, así que poco voy a añadir yo. Bueno, yo tenía previsto al final de los 15 días hacer un sprint final, como así comenté, como estaba coordinado con Consejo de Administración y con entrenador, y bueno, nuestra sorpresa con la reacción de la Liga de una manera tan radical, pues nos hizo cambiar de los planes y bueno, con toda la historia que ya se ha hablado y se ha hablado y se ha hablado y se ha hablado y volver a hablar, creo que es demasiado y no demasiado vacío, ya no voy a aportar mucho más. Lo único que, como es verdad que no he hablado, creo que desgraciadamente para mí el mayor perjudicado es el cuerpo técnico y el entrenador, al cual no sé si decirle, le tengo que pedir disculpas o le tengo que no haber sido capaz de haber cumplido muchas cosas que no sé si le prometí o si le puse a su disposición. Pero bueno, la verdad que teníamos pensado un final de semana, como algunos equipos hicieron, ir a situaciones de mercado de un nivel económico medio o medio bajo y un nivel de rendimiento quizás alto, y de ahí que tuvimos casi cerrado 5 jugadores los últimos 15 días, un español que todos conocéis, un internacional casi sub-21 por España y los otros 3 internacionales absolutos por sus respectivos países, que estaban en equipos más o menos grandes pero con una situación de poco protagonismo y que estaban dispuestos a venir. No se dio ninguno de los 5 casos, desgraciadamente, y creo que por encima de todo a quien he perjudicado más en todo eso es al cuerpo técnico, que me he sentido por lo menos respaldado, porque al revés, ellos han respondido desde el trabajo, desde la ilusión y desde multiplicar sus esfuerzos, ¿no? Así que de todo esto, quien más sale perjudicado ha sido, sin ninguna duda, es Fran Escribá y bueno, yo personalmente también, pero sobre todo Fran Escribá y su cuerpo técnico. Bueno, ha hablado de que iban a hacer una ampliación de ese presupuesto, pero que al final la Liga, el club no encontró la fórmula, la Liga no tragaba con nada y finalmente pues se quedaron con puestos y sin novia. Le preguntamos si se siente el padre de esta criatura o el hecho de no haber podido poner la guinda con esos, él dice, 5 fichajes. Yo dudo mucho que a última hora se hubiera podido hacer 5 por la economía del club. Si se hubiera firmado lo de Cañas ya nos dábamos con un canto en los dientes. Pero sí es cierto que él tenía el trabajo hecho para 5. Luego otra cosa es que la economía lo hubiera permitido. Le preguntamos si se responsabilizaba de esta plantilla, digamos, un tanto capada. Bueno, realmente yo sé mi cuota de responsabilidad y el club también sabe la suya. Por lo tanto, a final de temporada, que es cuando se ponen las notas, asumiremos la culpabilidad unos y otros, y si obviamente el resultado no es tan satisfactorio, pues se asumirán las respectivas consecuencias. Pero bueno, yo también quiero decir que en muchos sentidos el diálogo fue tan diario que sí sentí frustración, porque había situaciones que creían que nos iban a sumar muchísimo, pero que también me hubiera dolido mucho más que no hubiera visto que desde el club se estaba haciendo todo lo posible por conseguir esas situaciones. Y eso no ha sucedido. Eso no ha sucedido. El Consejo de Administración, presidente y director general, cuando se genera el problema, le dan 10.000 vueltas a 20.000 soluciones, que no voy a hacer públicas todas porque son cosas de orden interno, y eso a mí por lo menos me dejó tranquilo, de decir, joder, si yo hubiera visto una apatía, pues sí, quizás podría haber dicho o haber actuado de una manera más beligerante. Sí, claro que estoy decepcionado, sí, claro que creo que he perjudicado al cuerpo técnico, y sí, claro que hubo momentos de frustración, pero bueno, por lo menos vi en un momento el Consejo de Administración buscar todas las soluciones posibles para buscar una solución. Y también vi que esas soluciones mostradas ante la Liga no sufrían, o sea, no tenían la respuesta, supongo que a lo mejor adecuada según la norma, ¿vale? No lo sé, porque tampoco soy tan experto en todo, ni menos en esto. Pero yo por lo menos vi que se planteaban soluciones a la Liga de todo tipo. Pues muchas cosas, no las voy a hacer públicas. Y la Liga respondía que no eran las adecuadas para aumentar el presupuesto. También se le preguntaba fue un error suyo el no haber firmado una posición tan importante, una vez que sabían que La Roca se marchaba al fútbol inglés, no haber firmado un sustituto para La Roca, un medio centro defensivo, que es ahora la gran obsesión, mucho antes. Y esta es su respuesta. Teníamos un nombre muy claro con el cual tuvimos un acuerdo. Cañas. Mucho tiempo antes de lo que vosotros podéis pensar, de los cuales teníamos un contacto casi diario, y en un momento dado asumo mi responsabilidad de, al tener asegurado un jugador que cumplía todas nuestras expectativas en el tipo técnico, personal, profesional y económico en aquel momento, pues quizás tendría que haber tenido un plan B en caso de que eso se hubiera caído. Lo llegué a tener en el último día de mercado y tampoco se pudo dar. ¿Fue un error? puede ser. Quizás si hubiera sabido lo que hubiera pasado los últimos 15 días, hubiera hecho a lo mejor un jugador de otro tipo de polivalencia. Sí, sí, eso creo que fue mi mayor error y lo asumo como tal. Quizás tendría que haber diseñado la plantilla para haber dado al entrenador un jugador que a lo mejor jugara pues lateral, medio centro defensivo o medio centro defensivo central. Quizás más lógico lateral, medio centro defensivo. Y no se lo di y no se lo he dado. Y creo que eso sí fue un error. También asumo que si todo hubiera ido normal, el jugador que todos queríamos, entrenador, dirección deportiva y consejo de administración, estaría aquí. No está, se ha ido a otro club y con toda la razón del mundo. Y eso me hizo, no sé si relajarme. Puedes decir que sí, pero es lógico, ¿no? Tampoco iba a pecar de tener un acuerdo verbal con alguien y traer dos y que luego ejecutar ese acuerdo verbal y tener mucho más jugadores de lo debido en un puesto determinado. Pero sí, creo que ahora con reflexión y asumo la culpa, tendría que a lo mejor haber hecho un jugador más polivalente que me hubiera pues hecho ocupar dos puestos con una reducción económica más importante. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque todavía hay mucho que escuchar del director deportivo Víctor Horta. Nada me gusta más que caminar en un día soleado. Por el campo. Y con música. Simplemente no hay nada mejor que caminar. Audi A3 Adrenaline por 19.500 euros. Disfruta las contradicciones. Oferta válida para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 31 de octubre. Condiciones y más información en audi.es/A3Adrenaline. Ven a verlo a Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan aparadoras para interior de máquina alta. Interesadas, llamar al teléfono 692-04-9411. Se necesitan aparadoras para interior de máquina alta. Teléfono 692-04-9411. ¿Has visto qué pibón? ¿Dónde? ¿Qué pibón? ¿Pero qué dices, tío? Me refiero a los 5.000 euros de descuento y a todo el equipamiento que ofrece Skoda. Eso no es un plan pibe, es un pibón. Sí, soy un pibón. Date prisa y llévate un Skoda Fabia 5 puertas con aire acondicionado, llantas de aleación, faros antiniebla y mucho más por 8.200 euros. Aprovecha el plan pibe 6 con Skoda. Oferta Skoda Financial Services válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Ya es otoño en Xtep. Ven a nuestras tiendas y disfruta comprando la nueva colección. Xtep Moda Sport. Xtep, queremos ser tu marca. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, seguimos escuchando en el 101.4 la rueda de prensa del director deportivo Víctor Horta, hablando de todo lo que ha acontecido en estos últimos dos meses desde el cierre de mercado. Enseguida lo escuchamos sobre la posibilidad de firmar. Antes, y en este caso, nos vamos a ir directamente a ese corte para ir enlazando. Hablaba de que él asumía como error quizás no haber priorizado el fichaje de un medio centro defensivo, y sobre la posibilidad de firmar en el mercado de invierno o antes, esto es lo que respondía Víctor Horta. Vamos a esperar a las buenas soluciones, y si nosotros somos capaces de, en otras soluciones que le estamos planteando a la liga, de incrementar el presupuesto, y si nosotros somos capaces de encontrar en el mercado antes del invierno un jugador parado que nos satisfaga y que acepte unas condiciones económicas muy ajustadas para venir a pelear, y si nosotros somos capaces de entender que la situación de riesgo de estos jugadores de parados, véase sobre todo riesgo físico, son asumibles por nuestra parte de una manera lógica, creo que no deberíamos esperar al mercado de invierno. Pero claro, son otra vez muchos condicionantes que hace que no es como sea el mercado de verano. Si ya en el mercado de invierno hay pocas opciones, los parados todavía se reducen a opciones mínimas. Y claro está, todas con unas opciones de riesgo, porque están parados, serán por algo. Aunque muchas veces son situaciones también a analizar uno por uno. Y estamos pues buscando todo. Primero, esa manera de intentar ampliar. Y segundo, si el mercado de parados nos da una solución que nos venga a aportar. Porque hacer por hacer también sería un error. Entonces, más bien valdría esperar a invierno. Estamos valorando todo. Pero la pregunta es, ¿se podría firmar ya? El club ya ha conseguido una, en este caso, negociación con la Liga. ¿Tiene luz verde económicamente para poder firmar? Esa ampliación. Y bueno, ahora parece que con más tiempo y más calma, pues las propuestas parece que están siendo escuchadas y se está trabajando en esa opción. Y es que el club está intentando desbloquear el tema para presentar a la Liga un crédito, un préstamo de unos 15 millones de euros, que es lo que le solicitaba la Liga para hacer frente a la deuda a largo plazo. Es decir, la Liga entiende que la deuda del Elche no es una deuda demasiado grande en comparación con otros, pero sí es asfixiante porque es a cortísimo plazo. Y por ello le pidió soluciones, y una de ellas pasaba por ese crédito que podría conseguir en los próximos días para poder pues desatascar ya el tema del límite presupuestario y poder firmar ese mediocentro defensivo, que sin duda es una obsesión. Como reconocía precisamente Víctor Horta, hablaba precisamente de cuando le preguntamos cuántos refuerzos necesita ahora mismo el equipo, esto es lo que respondía. Primero, y a partir de ahí ya haremos el segundo escalón, pero bueno, yo creo que está claro lo de la carencia del mediocentro defensivo, que ya es monotemático, y ahora mi obsesión es eso. Por ahora no pienso en otra cosa, porque ya es una decisión complicada, sería desgastarme, aunque obviamente el departamento de scouting, os puedo decir que ya está trabajando hasta para la temporada que viene. Cuando tú dices si vamos a querer quedarnos en primera, estamos trabajando en jugadores libres de la temporada que viene, ya, porque es mi forma de trabajar, porque creo que el Elche, si quiere contar con algún determinado jugador, lo mejor es la rapidez. Hay muchos jugadores que acaban contrato y el 1 de enero del 2015 se les puede firmar. Pues estamos trabajando en esa línea, pensando que el año que viene está en primera y que podemos acceder a un tipo de jugador libre, que está claro que la rapidez te da el éxito. La rapidez da el éxito y, bueno, pues en ese sentido lo tiene claro. Su obsesión es un medio centro defensivo y están viendo ya jugadores libres para la próxima temporada que se pueden ya firmar y negociar con ellos a partir del 1 de enero de 2015 y por eso, bueno, pues están viendo ya posibilidades para la próxima temporada. ¿Se esperaba todos estos líos y problemas cuando firmó por el Elche? Es una pregunta un poco grande, ¿no? O sea, no sé, me esperaba. O sea, ha habido cosas que me han sorprendido muy, muy, muy gratamente. Recursos humanos, recursos que me ha puesto toda la el Consejo de Administración, contratación de gente de mi ultra confianza. Me esperaba, conocí al cuerpo técnico, no me esperaba que fuera tan bueno, me ha sorprendido también que sea un cuerpo técnico tan impresionantemente trabajador. Instalaciones, gente de todos los departamentos de un nivel profesional alto, pues desde los informáticos a marketing, a dirección de comunicaciones, pero hemos hablado del Elche, ¿no? Me has preguntado por el Elche, club de fútbol, ¿no? Comunicación, un club creciendo, un club profesionalizado, un club moderno, y bueno, de verdad que lo de los últimos 15 días, pues no me lo esperaba. Que te voy a decir que me lo esperaba, no me lo esperaba. Pero bueno, no todo es oro ni todo es malísimo. Yo creo que hay que ser fríos en todos los juicios y criterios y bueno, pues sí, yo me llevé un palo porque sobre todo si no tuviéramos oportunidades, pues... Pero yo creo que fue un palo común, ¿eh? Yo creo que también vi a un consejo de administración dolido y aparte incluso tengo anécdotas que si cuando prescriban contaré, todos sabemos sobre qué jugador es, y sobre todo me sentí un poquito que no le daba a Fran todas las armas que entre comillas le había prometido, como que le mandé a la guerra con lo que yo me había comprometido a ponerle en sus manos. Afuera del Elche, por ejemplo, es lo que me ha impresionado, ¿eh? La verdad es que el club tiene un movimiento social que sé que desde el club se está haciendo mucho, me consta porque lo estoy viviendo con Pablo Martínez, ha sido capaz de conseguir ese concepto social de llevar al club a todas partes y eso es un valor y un arma muy, muy, muy bueno para el futuro. Y ojalá no lo perdamos nunca. Y ojalá confíen en que ellos son lo más importante para que nosotros podamos seguir construyendo algo positivo. Y así creo que va a pasar. Estoy la verdad que muy impresionado. Y como ha preguntado alguien por la prensa, yo creo que la prensa en general es una prensa que ayuda al club, porque creo que sois conscientes de que el club esté en primera es bueno para todos, ¿no? No vamos a hablar de... pues de repercusión social, etcétera, etcétera. Y eso hace que, desde vuestro punto de vista crítico, que siempre es bien recibido, porque las críticas te hacen crecer, las críticas te hacen ser mejor, las críticas te hacen leer cosas o escuchar en la radio o ver en la televisión que te pueden abrir los ojos y te pueden dar un término medio respecto a tu propio criterio. Y luego, pero ni aquí, ni en Nacional... ni en local, ni en noticias económicas, no respeto la mentira. Pero bueno, pero yo creo que ni en mi vida. Si me miente un amigo o me miente otra persona. Pero bueno, eso yo creo que es una cuestión lógica. Aquí se refería lo que él llama mentiras a... creo que eran dos informaciones que hablaban. Una de que Manu Herrera había pedido marcharse porque Titon tenía que jugar por contrato y precisamente en A Todo Gol... dijo que eso era absolutamente falso y la otra creo que era lo de que el brasileño Jonatas había dado positivo en un control de alcoholemia, si no recuerdo mal. Se le volvió a insistir, o se le ha vuelto a insistir esta mañana, si a día de hoy el Elche puede fichar. Creo que estamos cerca de poder fichar. Confío. Confía y cree que están cerca. Pero no lo afirma con rotundidad porque sabe que todavía no puede ser. Sobre el tema de la portería, Titon fue una apuesta personal de él. Ya sabemos lo que ha pasado, que el técnico lo puso de titular al principio y luego, por falta de confianza, lo cambió por Manu Herrera. ¿A día de hoy haría la misma apuesta en la portería? Sí. Yo sí... A principio de temporada hago una lista de fichajes de los que me siento más orgulloso. Quedaría muy bonito decir ahora quién era. Pues no, pues sinceramente era Titon. Y creo que las valoraciones se hacen en la jornada 38, no en la jornada 7. Vamos, creo que realmente hay que esperar para valorar a los jugadores hasta el final. Ni los... todos, ¿eh? Hasta los que ahora están de una manera... de un rendimiento brutal, al jornada 38 versus... Estoy seguro que si analizamos el Elche de la jornada 7... el año pasado, seguro que hay jugadores que acabaron tan bien que las primeras 7 jornadas, no sé, creo que Carlos Sánchez estaba entrando, ¿no? Que llegó tarde y luego fue decisivo, tal. O sea, que yo creo que las notas en la jornada 38. Las notas en la jornada 38. Vamos con más temas. Estaba entrando, ¿no? Que llegó... Tranquilo, Víctor, que te veo ahí con ganas, tranquilo. Vamos con más respuestas. Yo hago primero la pregunta y así escuchamos la respuesta. Por ejemplo... ¿cree que hay una persecución de la Liga al Elche, también últimamente con el tema arbitral? No, creo, no soy de las conspiraciones, eso es... no creo mucho en todo eso, no creo en el gobierno único, ni en el Club Bilderberg, ni en nada de todo esto. Pero sí, y lo expresé en Canal Plus, creo que el método de cálculo, y yo no digo que mandar la hoja de ruta, y Javier Tebas, en sus nuevas reglas, creo que el meollo de la cuestión es acertadísimo, pero creo que debemos ir a un método de cálculo más individual y no colectivo. Es decir, que se hagan comités de analiza el Elche, deudas, socios, ta, se saca. Voy a poner un ejemplo de fuera del Elche. No voy a dar, estaba pensando si dar el nombre o no, no lo voy a dar porque si la persona que me lo dijo no me ha dado permiso, no lo voy a dar. Pero hay un equipo que tiene un gasto anual en cantera de primera y segunda. No llega a los 50.000 euros porque no produce canteranos, no da y tiene un acuerdo con su ayuntamiento de que llevan unos clubes, equipos jóvenes y demás. Pero como el tema de la liga te contabiliza, creo que le contabilizan 250 o por ahí, ¿no? Entonces, él dice, pero si yo solo me gasto 50, porque no produzco jugadores, porque lo tengo de una manera casi social, no la tengo de una manera de producción. Pero no, como los cálculos de liga son tal, filial, le contabiliza 250. Oh, para un equipo de segunda, 200.000 euros son dos jugadores o tres baratos, ¿no? Entonces, ahí veo, oye, ¿por qué no hay un cálculo individual a este equipo de segunda que no apuesta en cantera porque no produce canteranos y no lo tiene y le dice, no, oiga, este equipo en cantera solo se gasta esta cantidad, que lo demuestra, 50.000, y no le contabiliza en la otra parte? Eso es a lo que yo me refiero. Y eso yo creo que seguro que se va avanzando en la liga y seguro con toda la gente muy importante que hay en la liga a llegar a un cálculo individual. Deuda, hacienda, bienes propios, que también parece importante, situación de socios, tal, contrato televisivo, ingresos de ventas. Se hace un análisis, claro, es más laborioso, pero creo que es bastante más justo que decir, no, está en la norma y aquí nos vamos yendo todos. Claro, hay casos especiales en la norma, ¿no? Y eso es un poco lo que a mí pienso que quizás el método de cálculo habría que ajustarlo. Aunque el concepto del control financiero estoy completamente a favor y creo que iguala la competición, exceptuando los transatlánticos, que todos sabemos ya que eso es imposible de igualar. Pero estoy muy a favor del método de control económico, muy, muy a favor, pero creo que con un cálculo más individualizado. Y sobre el tema de los árbitros, se le preguntaba también, bueno, pues la posibilidad de que el Elche, como pasó el año pasado, pues pidiese que no le pitase Muñiz Fernández, y ya no volvió a pitar, afortunadamente. En este caso se le preguntaba si estaría bien o el club se plantea la posibilidad de pedirle que no piten Nicolás Gómez, el árbitro del Bernabéu, ni del Cerro Grande, el de Almería. Yo soy pesimista. No, esto es sobre Jonatas, sobre que es pesimista que le quiten la tarjeta. Escuchamos la otra. No estoy yo, esa pelea no es mía, vamos. No reitero, no creo que sea una cosa individual, ¿eh? O sea, no es Nicolás ni del Cerro. Lo único que pido, y es que nos aclaremos en el tema de las manos y nos digan una vez por todos, una circular, esto es amarilla, falta, esto no, esto sí, y no cada fin de semana, en cada campo se piten cosas diferentes. Bueno, los penaltis. Bueno, si nos pitan un penalti que fuera alguna vez, tampoco estaría mal, incluso a favor. Pero también creo y reitero, no creo en ningún tipo de conspiración, no creo en nada similar, eso me parece una excusa. Ayer dijo José Ángel que hablar de los árbitros nos desgasta y también habría que ver nuestros propios errores. Suscribo completamente las palabras de José Ángel y como todas las personas me dicen que a final de temporada, como leí creo que a Urizar pitarte en el AS, seguro que al Elche le terminan pitando a favor y le devuelven un poco, pues a fin, cuando se equivoquen a favor nuestra lo diré, hoy el árbitro nos ha beneficiado. Y seguro que a final de temporada todo se terminas en la otra liga, ¿no? Que eso que hacía García antes, que era terminamos igualados más o menos, punto arriba, punto abajo. Y sobre la posibilidad de que le quiten esta tarde la segunda amarilla a Jonatas para que pueda jugar el domingo frente al Sevilla. Yo soy pesimista, porque creo que no sé si hay algún precedente, de jurisprudencia de rearbitrar. Lo que hay es de, por ejemplo, pues que no se ve la mano. Y eso sí, te quitan la tarjeta porque es un acto de rearbitrar. Creo que hubo hace uno mucho tiempo que fue muy polémico del Madrid, pero ya me parece que no soy muy optimista. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra. Y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú por 20 euros. Y los niños, 7 euros. Con parque de ocio infantil gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional, en carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-338897. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat. Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional. El diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat. Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Ya es otoño en Xtep. Ven a nuestras tiendas y disfruta comprando la nueva colección. Xtep, moda sport. Xtep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En SEAT Ibiza ha cumplido 30 años, 3 décadas de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y para celebrarlo, Serrauto dispone de unidades limitadas, super equipadas, por 7.900 euros. Has oído bien, todo un Ibiza por solo 7.900 euros con navegador, Bluetooth, llantas, el equipamiento más completo. Descuento promocional, plan PIBE y descuento por financiar incluidos. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante, Grupo Serrano Automoción. Do you wanna get rock? Elche en punta con Paco Gómez. Bueno, últimos minutos del programa. Hablado también, pues, nos quedan cosas sin poner sobre Pasalic. Dice que su representante, su familia y el Chelsea están muy contentos, que él tiene que vivir un crecimiento interior y su aportación va a ser muy importante. Habló de las salidas, que en su momento pues estaban bien decididas. Y sobre, después de 7 jornadas, ¿cómo ve el potencial del Elche con lo que hay, no con lo que pueda venir? Y si ve, bueno, pues esa liga igualada de los importantes y luego el resto. Así se expresaba el director deportivo Víctor Horta. Lo de una liga de 12, ¿no? 13. Bueno, metí a los dos vascos, yo los saco porque creo que es una situación puntual. No creo que ninguno de los dos vayan a tener problemas. Creo que es una situación puntual, solo por calidad. Y creo que en el resto de todos, quitando a Celta, quitando a Villarreal, y los dos vascos, y Sevilla, Valencia y Transatlánticos, está todo muy igualado. Y claro, ¿qué quiere decir igualado? Depende mucho de la competitividad que se muestre. Y ahí, pese a no darle todas las armas adecuadas, confío en un cuerpo técnico y en unos jugadores que están mostrando esa competitividad. Hemos jugado contra 2 equipos de los 10 de abajo, hemos ganado y hemos empatado 1. Contra los 10 equipos de 10 arriba, de ahora mismo, nos ha ido un poco peor. Creo que no hemos tenido suerte, en general, en algunos momentos, y bueno, el tema arbitral del otro día, que también es una cuestión de suerte, estoy seguro que a final de temporada todo se igualará y seguro que un error nos beneficiará. Y también lo diré, cuando en ese error nos beneficie, diré, hoy nos ha beneficiado el árbitro. Y creo que pues ahí se van a hacer pequeños detalles. A ver si tenemos la suerte pues de esos pequeños detalles, a lo mejor nos encajar un gol en el minuto 92, etcétera, etcétera. Pero creo además mucho, por encima de todo, en un cuerpo técnico que pese a no haberle dado todas las armas necesarias, cree de sobra en esta plantilla y le da ese carácter competitivo que todos los jugadores están mostrando. He visto incluso situaciones, pues algunos minutos en el Bernabéu, Almería, Vallecas también, donde el equipo me da buenas sensaciones, sinceramente. Bueno, pues hasta ahí, que no es poco lo que ha dado de sí. Hoy todo el programa dedicado a esas reflexiones en voz alta, la rueda de prensa del director deportivo Víctor Horta. Así lo dejamos. Como siempre, un placer estar un día más con todos vosotros. Mañana más. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.